bienvenido a un desvarío más del pseudopodcast de Hardware Adictos, un espacio desordenado en el que se trata la tecnología en el día a día y alguna cosa más. Coge sitio, ponte cómodo y relájate, que del resto ya me encargo yo. Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Aquí parece que, como en el último audio que os grabé, está el cielo apuntando maneras para descargar. Y bueno, pues voy a proceder a explicaros un poquito lo que os quería contar hoy. Hoy no os voy a hablar de tecnología tampoco, no os voy a hablar de servidores, no, de nada. No os voy a hablar de nada de eso en el día de hoy. Hoy os quiero hablar de YouTube. Os quiero hablar de dos canales que llevo siguiendo desde este último año, que me han gustado mucho, que me han ayudado mucho, de los que he aprendido muchas cosas y que quiero compartir con vosotros, pues si estáis en la misma tesitura que yo o os encontráis en la misma situación que yo, podáis acudir a ellos y si os gustan y os parecen interesantes, os podáis suscribir, ¿vale? Estos dos canales, que son en definitiva los de los que os voy a hablar hoy, tienen ambos en común lo mismo, ¿vale? Hablan de lo mismo, aunque en matices diferentes y de una forma diferente y tocando conceptos diferentes dentro de una misma materia. Los dos tratan el mismo tema, el mismo asunto. Los dos, bajo mi punto de vista, trabajan bien. Los dos, bajo mi punto de vista, son claros, concisos, directos y transmiten la información de una forma muy, muy correcta. Y los dos también tienen en común que son canales que yo considero de... Yo no soy experto, ¿vale? Yo no soy aquí un experto en comunicación, ni un experto en creación de contenido, ni nada. Pero al menos para mi gusto, para mi criterio, para mi concepto de esto, son dos personas que tienen una capacidad para transmitir la información y para hacerla llegar a la gente muy buena, ¿vale? Muy alta. Y desgraciadamente son dos canales que no tienen el impacto, ni la repercusión, ni el renombre que realmente deberían de tener en el día a día. Bueno, en el día a día, por lo menos en el mundillo del que estamos hablando, ¿no? Son dos canales de podcast, de podcasting, de creación. Bueno, más que de eso, de creación de contenido. Uno es 325 Radio y el otro es Escuela de Podcast. Son dos canales que se encargan, como digo, de creación de contenido audible a través de podcast, radio y YouTube. Y como os digo, son canales que bajo mi punto de vista son bastante pudientes, bastante amenos. Empezando por 325 Radio. 325 Radio es un canal de YouTube que está narrado y está conducido por Octavio, un argentino residente en Buenos Aires, que bueno, es un abogado especializado en temas de familia, que se ve que desde bien jovencito ha mamado de cerca el tema de la radio por su familia, ¿no? Y es un canal que se dedica a explicar desde la escena de la radio, desde un entorno más bien medio o semiprofesional, intenta explicar los podcasts a nivel de concepto, ¿vale? Los conceptos, el concepto tanto de podcast como el concepto, los conceptos dentro del propio podcast, ¿vale? Guías rápidas de hardware, consejos de software, la gestión de un podcast en sí, de su contenido, organización del mismo, organización de los temas, organización y estructura de los guiones a utilizar. Habla mucho de los temas de temas en generales del podcast, tanto del podcast de estar por casa, como es el que estáis escuchando ahora, mi pseudo podcast, que es un podcast normal y corriente, es un simplemente un medio para enviar contenido audible, hasta el podcast concebido desde un punto más profesional, ¿no? Desde el punto de ganar dinero, desde el punto de la monetización, desde el punto de la gestión del mismo como forma de vida, ¿vale? Y más, ¿vale? Y más. Tiene una lista de reproducción en YouTube, en su canal 325 Radio, que se llama Videoblog Podcast, en el que tiene varios capítulos. No sé si tiene 28 capítulos así, en el cual, pues, bueno, en cada capítulo trata un tema diferente. En un capítulo te habla de las mesas de mezclas, en otro los micrófonos, de los patrones polares, de la organización del podcast, de qué es un técnico de radio, de la estructuración de un podcast, la organización de un podcast. Bueno, en fin, ya os podéis imaginar, ¿vale? Es como un mini curso, bueno, no es mini, 28 capítulos a media hora cada uno, es un curso bastante extenso, en el que habla, pues bueno, del podcasting en general y de conceptos a entender y a tener en cuenta. Es un canal que me ha ayudado muchísimo. El último vídeo de este mini curso, de esta lista de reproducción, es de 2018. Ha estado como 2 o 3 años sin grabar, desde antes de la pandemia. Y ahora parece que hace un mes subió un revisado de un micrófono, porque al margen de este cursillo, pues también trae micrófonos al canal, ¿no? Habla de ellos, hace comparativas de audio. Debido a su situación geográfica, que el pobre está en Argentina, y digo el pobre por la situación mercantil que tienen con Estados Unidos, ¿no? Que no todos los productos llegan, unos productos llegan tarde, a otros les cuesta más, los precios luego no son los mismos, ¿no? Muchas veces les llegan productos como novedad que ya casi están descatalogados, ¿no? Por eso digo el pobre, no por ser argentino, sino por esto, ¿no? El pobre, al estar en Argentina, pues bueno, va subiendo los pocos productos que les van llegando y va haciendo revisados de micrófonos, auriculares, mesas de mezclas, de todo un poco, ¿vale? Y parece ser que el mes pasado, tras un par o tres de años sin grabar, volvió a subir contenido. Volvió a subir un pequeño audio. De un pequeño vídeo de un micrófono, creo que de la marca Parker, que es como una marca genérica que ellos tienen ahí en Argentina bastante, bastante económica, ¿no? Es un canal que, la verdad, también tiene una radio, o tenía, no lo sé, porque yo la he intentado buscar por internet y no la he encontrado, que es 325 Radio. Se ve que antes estaban TuneIn, también tenían su página principal, una radio que estaba emitiendo constantemente a las 24 horas. Yo no la he encontrado, me da mucha pena el hecho de pensar que quizás ya no exista, que la hayan tirado abajo, porque la verdad es que es una persona que considero que transmite bien la información, con pausa, con tranquilidad. Voy a decir una cosa, que si tengo seguidores argentinos o algún argentino me escucha, ya, bueno, pido perdón de antemano por ello. Y es que, a pesar de ser argentino, la forma de habla que tiene es bastante pausada, bastante lenta, bastante relajada, bastante clara y bastante transmite las cosas con un tono, la verdad, bastante ameno, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, para los que seamos castellanos, para los que seamos españoles y no estemos acostumbrados al habla de esa parte del mundo, al habla argentina, pues bueno, que no tengáis miedo, que la verdad es una persona que es bastante pausada al hablar. Y se le puede seguir sin ningún tipo de problema. Sí, los argentinos corréis mucho, vais muy rápido hablando, vocalizando en gran parte, no todos, en gran parte. Y a veces a los españoles nos cuesta. ¿Vale? Y ya está, lo dejo ahí. Os lo recomiendo muchísimo, se hace muy ameno. Y ojalá tuviera un poquito más de... No de repercusión, que ojalá también la tuviera, pero ojalá tuviera un poquito más... Un poquito más de continuidad al momento de grabar. Que bueno, luego todos tenemos nuestra vida, tenemos nuestras obligaciones y muchas veces esto lo tenemos que apartar. Pero bueno, que me gustaría más verlo en antena. Y luego, el segundo canal de YouTube, que al mismo tiempo, a diferencia de 325 Radio, también es podcast, es el canal Escuela de Podcast, que es un canal dirigido, producido y conducido por Steve Horacio, porque también lo conocen, bueno, su nombre real es Horacio y su nombre artístico es Steve Bocaranda. Steve Bocaranda es un venezolano afincado en Miami. A nivel biográfico es productor y director de cine en Latinoamérica. También es productor de anuncios comerciales y de voces en off para canales estadounidenses y latinos de televisión y radio. Y su canal está más orientado al hardware de producción de grado profesional, es decir, mesas analógicas de grado profesional. Se dedica a hacer revisados de hardware de grado profesional. No esperéis encontrar en su canal micrófonos de 30, 40, 50 euros, bueno, en su caso dólares. Esperad más material, pues, por ejemplo, de tipo Shure SM7, el que os comenté el otro día, Electro Voice R20, micrófonos que van desde ese rango, entre muchas comillas, que sería para nosotros de gama alta, pero en el mundo profesional ya son una gama de entrada, hasta micrófonos de la marca Neumann, que pueden costar 1.000, 2.000, 3.000 euros o dólares, ya más material de tipo valvular, que no tendríamos cualquiera de nosotros en casa, pero que bueno, que está bien porque te abre las puertas a otro mundo que nosotros, desde los que no nos ganamos la vida con esto, pues agradecemos mucho porque, bueno, cuando nos pica la curiosidad de cómo se mueve este negocio en unas esferas un poquito más altas, pues nos va bien tener ese contenido, ¿no? ¿Qué más? También trata en su canal de herramientas de estudio de radio y podcast, cámaras, amplificadores, software de edición, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Y también, también da información, ha dado algún curso, alguna guía sobre vocalización, locución y pronunciación, que por lo menos en mi caso me ha ayudado bastante. Vale, me ha quedado bastante. También es conocido por ser el fundador del primer podcast latinoamericano en 2004 y es autor del podcast de venezolanismo, Bocaranda Podcast, y de los canales de YouTube Escuela de Podcast, Venezolanismo y Meteoro Show. ¿Vale? En este último habla ya más de temas de índole personal, de sus aficiones a los camiones, etc. etc, etc, etc. Y actualmente, según lo que cuenta él en su canal de YouTube, se dedica a las locuciones de canales de televisión latinos, tanto de anuncios como presentación de películas, etcétera, etcétera, etcétera. Su principal fuente de ingresos parece ser que es esa. Y luego, pues a modo también de generación económica y de fuente de ingresos, también tiene sus podcasts y su canal de YouTube. En este segundo caso, la verdad es que me ha sorprendido más que el primero, porque en el caso de 325 Radio, este chico Octavio no se dedica profesionalmente a este mundo, no se dedica profesionalmente a la radio, aunque, como he dicho antes, le viene mucha influencia por parte familiar, porque según comenta él en algún capítulo, en algún canal de su, en algún vídeo de su canal, bueno, parece ser que su padre y parte de su familia se ha dedicado a la producción musical y al equipamiento de estudios y de radios, según dice él. Y este hombre, Steve Bocaranda, realmente ha trabajado, ha mamado ese mundo, tiene el culo pelado en ese mundo, lleva desde los, creo que desde lo que comentó, desde finales de los 80 trabajando en ello. Y la verdad es que también tiene un contenido muy rico en información sobre todo útil. Él también tiene una capacidad para comunicarse muy buena, deduzco por tanto que es debido a su carrera profesional. Él, porque se gana la vida con ello, incluso comentó que en su casa tiene una cabina de grabación dentro de su estudio, o sea que imaginaros, ¿no? Él sí que es una persona que se gana la vida, que el pan está sobre su mesa, y no poco pan precisamente, por lo que se sabe, gracias a esto. Entonces él sí que tiene que acudir a un hardware profesional, bastante más profesional del que cualquiera de nosotros pueda tener en nuestra casa. Hablamos de mesas de mezclas digitales de 1.000, 2.000 dólares, micrófonos, como hemos dicho, Neumann, valvulares y no valvulares de tipo condensador de 1.000, 2.000, 3.000 euros también. Con lo cual me sorprende mucho, y además, yo insisto de nuevo, no soy un experto en este tipo de temas, no soy un experto en esto, yo hago esto porque me divierte, porque me gusta, porque, como le comentaba el otro día a un amigo mío del 2.0, pues porque me ayuda también a evadirme en el día a día de mi día a día, precisamente. Sí que es cierto que este hombre se gana el pan con ello y me resulta, bajo mi concepto, creo que lo que dice, lo dice con cierto criterio, lo dice, todo lo que comenta lo suele argumentar bastante bien, y la verdad es que me sorprende. Porque, por ejemplo, 325 Radio, no sé si tenía 3.000, ciento y pico suscriptores, pero este hombre tiene 1.500. Y la verdad es que sí que es cierto que, como os he dicho ya muchas veces, yo he recibido mucho asesoramiento por parte de amigos, por parte de conocidos, para montar todo este home studio, para mejorar la producción del pseudo podcast, de los varíos, como el que os estoy grabando ahora. Pero también es cierto que tú no puedes tirar constantemente de amigos, de gente que ya tiene su vida, para no puedes quitarles tiempo para al final montar una tontería como un home studio, que es algo totalmente intrascendental para los demás, ¿no? La gente te suele hacer el favor, pero no vas a abusar de ellos, ¿no? Y muchas veces, pues, ¿qué tiene que hacer uno? Pues tiene que acudir a Internet, que es la biblioteca del siglo XXI, ¿no? Intentar buscar gente que sabe, intentar buscando documentación y conocimientos apropiados, con cierto respaldo, ¿no? La verdad es que en el caso de estos dos canales, yo me he sentido muy cómodo, he visto material, como os digo, de calidad, transmitido de una forma correctísima y que roza, pues prácticamente, bajo mi criterio, bajo mi opinión, prácticamente la excelencia. Entonces, me resulta muy raro. Os los transmito a vosotros, os los paso a vosotros, por si queréis, les echéis un ojo. Pero sí que es cierto que comparados con otros youtubers que he visto que tienen, yo qué sé, 500,000, 1,000,000, 250,000 de suscriptores, la verdad es que tengo la sensación de que estos dos, muchos de esos que están podridos de dinero ahora, se los pasa por la piedra rápido. La diferencia de calidad de contenido entre unos y otros, y ya os digo que tanto 325 Radio como Escuela de Podcast no hacen mucha postproducción de los vídeos, la justa y necesaria, tengo la sensación de que el contenido que transmiten le da 3.000 patadas y media en la boca a muchos de los canales estelares de producción de música y de producción de audio que hoy en día parten el bacalao. Así que no sé, me gustaría, dudo mucho que me escuchen ninguno de los dos, pero me gustaría que produjeran más contenido. Me gustan mucho como fuentes de información y como canales de YouTube en sí, ambos canales. Y nada, me gustaría, me hago este audio pues porque, bueno, me gustaría darles no más nombre, pero sí que por lo menos los que me escucháis pues podáis acudir a ellos en caso de necesidad, porque la verdad es que son bastante interesantes, ambos, y la verdad es que sí que hay canales, pues qué sé, como el de Jaime Altozano o otros canales en español que se dedican al tema del audio, español de España quiero decir, pero me gustaría ver más contenido de este estilo. Me gustaría ver más contenido similar, ¿vale? Me gustaría ver gente profesional en España, más gente profesional, aparte de la que hay, haciendo contenido de este tipo, porque creo que es muy necesario, ¿vale? Bueno, os dejo el link a ambos canales en la descripción del pseudo podcast y nada, espero que eso os haya hecho ameno. Venga, un abrazo a todos y nos seguimos escuchando en siguientes capítulos. ¡Hasta luego! Espero que te haya gustado. Nos escuchamos en el próximo desvarío. Un saludo.